presento este gran personaje que a toda la barra enfureció. Nunca pone un mango, toma de arriba, borracho se baja. No presentes tu chica, pues en un descuido te la va a quitar. Te la va a quitar. Él es pequeñete, el gran señor. Toma de arriba como el mejor. Él es pequeñete, el gran señor. Toma de arriba como el mejor. Se presentó este gran personaje que a toda la barra enfureció. Nunca pone un mango, toma de arriba, borracho se baja. No presentes tu chica, pues en un descuido te la va a quitar. Te la va a quitar. El gran señor, toma de arriba como el mejor. Él es pequeñete.